micrófono. Sí, estoy encadenado. Bueno, Claudio, ¿cómo viene la campaña? Bien. O sea, desde el punto de vista nuestro, trabajando bien, tranquilo, recorriendo, charlando con la gente en los distintos barrios. Un grupo muy, pero muy bueno de trabajo, como siempre ha ocurrido en la Unión Cívica Radical, y más aún con esta motivación plus que tiene el partido en su conjunto, que es luego de varios años estar nuevamente por el camino de la unidad, ¿no? Del caminar todos juntos en pos de la reconstrucción del partido, porque entendemos además que los partidos políticos son fundamentales para la vida democrática e institucional del país. Así que desde ese aspecto, muy, muy felices. Después, de otros lugares, de otra parte, lamentablemente creo que han ensuciado la campaña un poco, pero bueno, eso no es nuestro tema. Nuestro tema es hablar permanentemente propuestas. Me lo decís así, digo específicamente, ¿a qué te referís con...? No, por las cuestiones que ha habido, agravios, inconvenientes con el tema de cartelería, que en definitiva siempre ocurrió, siempre va a ocurrir, es el folclore de la política. No se puede andar generando problemas entre los ciudadanos porque o nos pintaron un paredón más, menos, o porque se cayó un cartel o lo cayeron o no sé qué, o porque alguien increpó a otro. Es decir, bueno, nosotros tratamos de siempre poner paño fijo, pero lo ideal es que todos estén en la misma sintonía, de manera de no complicar tampoco a la sociedad. Y creo que ha sido sobreabundante el tema de cartelería, que una de las cuestiones, una de las tareas para el hogar, digamos, que vamos a tener los concejales actuales, porque es también un tema que les preocupa, y quienes, si Dios quiere, vamos a ocupar una banca, es legislar al respecto, ¿no? Porque creo que los ciudadanos no se merecen semejante despilfarro de carteles en la vía pública, que obstaculizan el paso, que se caen, colores, bueno, ahora habrán visto que los han pintado. En fin, bueno, una serie de cosas que nosotros tenemos que tender también a prolijar esas cuestiones y a regularlas. He notado algunas, sí, no sé si algunas quejas, unas propuestas también respecto al tema de la cartelería en campaña, ¿no? Sí, sí. Sí, es fundamental, creo. Hay una importante cantidad, en algunos casos sí, una sobreacumulación, digamos. Siempre fue, es decir, yo me acuerdo de chico que se hacía, bueno, la esquina del Banco Provincia era para uno, la esquina del Banco Nación para el otro, la otra esquina para el otro. Es decir, más o menos se equiparaba, se respetaban, hoy te tiran un cartel arriba del otro, cuatro carteles de una misma agrupación en un lugar. No critico esto, pero digo, tenemos que tender a, estamos en el 2013 y tenemos que ir a prolijando estas cuestiones. Nos tenemos que modernizar incluso en el tema de cartelería. Es decir, ahí, los políticos lo van a votar por las propuestas, por lo que dice, y no porque tiene un cartel más lindo, más grande. Si no, parece que cuando jugábamos a la bolita, porque teníamos el bolón más grande, éramos mejores. Hay una realidad, Claudio, que también, por ahí, no digo las últimas elecciones, pero varias elecciones atrás, estábamos por ahí más acostumbrados, que eran dos, tres listas en los últimos años, pero muchos años fueron nada más que dos listas, y claro, todo era mucho más reducido, ¿no? Hoy en día están compitiendo cinco listas y todo se quintuplica, ¿no? Entonces, las cuestiones van avanzando y es necesario regularlas. Sí, no, por supuesto que es necesario regularlas, pero tampoco ha habido elecciones que ha habido el doble de listas de las que hoy. Incluso las elecciones presidenciales, lo que se vio hoy, lo que se está viendo particularmente en estas elecciones, creo que no se ha visto en otra, con la masividad que y con la agresividad que se está llevando a cabo algunas cuestiones. Por eso digo, tenemos que venir a poner un poco de paño frío a algunas cosas. A la gente no le interesa el tema de los carteles, le interesa el tema de las propuestas. Lo que pasa, claro, algunos quizás están vacíos de propuestas, entonces tienen que hablar de otras cosas. A nosotros nos preocupa, sí, constantemente las propuestas en los ciudadanos de Saladillo. Y de Saladillo, nosotros hablamos de Saladillo. Si quieren hablar a nivel nacional, también lo hacemos con todo gusto, pero creo que al ciudadano de Saladillo, a los ciudadanos, porque nosotros también somos ciudadanos, nos interesan las propuestas que vamos a tener para nuestra ciudad. ¿Y es más difícil hablar de propuestas desde el oficialismo? No, cuando se habla de política y que uno tiene en clara cuáles son los criterios, y que además a veces a la política se viene por distintos caminos, ¿no es cierto? se viene por el camino de la convicción, que es lo que debiera ser, es decir, cuando uno está convencido, y de la vocación. A veces se viene por la conveniencia, ahí ya deja de y se torna difícil, o por compromiso. Estas últimas dos son cosas que a la política en general le hace mal, porque llegan por X motivos, porque o miden o porque convienen por determinados motivos, y después son 4 años, como ha pasado en muchos casos, sin particularizar, pero recuerden, y vayamos si quieren al orden nacional o al orden provincial, el Estado se tiene que bancar pagando 4 años a una persona que desde el punto de vista político ha llegado a ser casi inútil, ¿no es cierto? Y lo que la Argentina tiene que recuperar es al tipo con vocación, al tipo que es político, es decir, la profesión para ser política, más allá de que uno sea abogado de formación, que sea arquitecto, ingeniero, sociólogo, periodista, médico, publicista, laburante de un gremio determinado y especialista, que venga del campo, no sé, pero tiene que ser político, tiene que tener las agallas políticas y ese gusto político y esa vocación política para estar realmente en política. Entonces, cuando uno se es político, no es difícil ni estar ni de un lado ni del otro, porque lo importante a lo que uno va es a tratar de superarse constantemente en determinados aspectos. Por eso nosotros decimos que venimos permanentemente a renovar nuestro compromiso de trabajo con la sociedad de Saladillo, en este caso, en los distintos aspectos que se ha hecho muchísimo en Saladillo. Si miramos hacia atrás, ha avanzado, pero de manera notable, y en cosas trascendentes y quizás hasta vanguardistas para lo que es la región. Estamos en un presente muy, pero muy importante, con cosas que se están haciendo, presidido por un intendente que, como muchas veces se ha definido él, y lo han definido tantos, es un 4x4, es decir, un hombre que está abocado, que hace la política un sacerdocio, que podamos coincidir 100%, que podamos tener discrepancia, obviamente, por los hombres que tenemos sangre y que estamos en política, siempre algunas cuestiones van a ocurrir, pero que nadie le puede a Gorosito decirle que no es un tipo que está todo el día, las 24 horas en el municipio, y que está pensando permanentemente en superar constantemente a la propia gestión. Y tener una visión de futuro muy amplia también, es decir, quienes gobiernan o quienes gobernamos tenemos que tener una visión de futuro y estar a la vanguardia de determinadas cuestiones. Por eso, muy pero muy bien y bienvenido al tema de las cuadrículas, del tema de seguridad con la patrulla municipal, que debemos obviamente ir puliendo estos temas. Pero esto es sentido común, ¿no es cierto? El ciudadano a veces está un poco desprotegido por determinados motivos, esto lo que hace es llevar la seguridad más cerca del ciudadano, por cuadrícula, además que el ciudadano se sienta mucho más reparado, más cuidado, que ante cualquier emergencia, ese vehículo que va a andar por esa cuadrícula, como lejos, va a estar a 3, 4 o 5 cuadras del lugar del helecho o del eventual hecho. El tema de seguridad, por eso digo, y nos animamos a hablar, que eso es otra cuestión fundamental. Es decir, yo veo legisladores del orden nacional o provincial, que muchos, del orden provincial sí, del orden nacional muchos no se animan a hablar del tema, y nosotros lo traemos a debate. Nos traemos a debate porque es una demostración clara de que a nosotros nos preocupan todos los temas, y que todos los temas los queremos solucionar, y los queremos solucionar y llevar adelante de la mejor forma posible. Es decir, los venimos trabajando y los queremos superar. Por eso digo, no me resulta ser opositor oficialista u opositor, porque en definitiva uno tiene que ser oficialista, pero a veces algunas cosas filosóficamente las tiene que pensar como si estuviese en la oposición. Y de ahí en más, juntar ambas y hacer de eso una cuestión superadora. Tiene que tener cuidado con las chispas, ¿no? No, pero por eso, pero es decir, quienes nos conocen y saben, es decir, acá lo que sirven son los tipos que van a... que tienen ideas, es decir, los callados no nos sirven, y los que tienen ideas, hablan, y que además hablan de un sustento conceptual de determinadas cuestiones, ocurren en la universidad, en la facultad, es decir, a veces hay distintos criterios en docentes. Bueno, esto es docencia, la política también es docencia, trasladada al ciudadano, pero no deja de ser una cuestión filosófica, sociológica, que es docencia, que es trabajo, que es armado, que es técnico, y que nosotros se lo tenemos que brindar a la comunidad en su conjunto.